única y humana de la gente. Democracia y libertad no hay. No somos libres de actuar. La libertad de pecho no existe. Libertad de pecho, libertad de pecho, libertad de pecho no hay. Libertad de pecho, libertad de pecho, libertad de pecho no hay. Cuando la noche entra, y golpeado peso muerto, tal vez terminará.